Comparta la alegría. Comparta Radio Latina HD. Gracias. Thank you. Thank you very much for that nice welcome. We're very happy to be here, San Javier, to play for you. Please welcome my great, amazing friends, Dave Weckl on the drums. Could you make these lights, bring these lights down, please? These here, bring these down. Too bright. And that one you can bring down a little bit too. Thank you very much. And on the bass, John Patitucci. This is our group. We started many years ago, 1985 or something like that. And we haven't played together for quite a while, but this is the first time we have come together as an acoustic trio in many, many years. And we have a new recording and some new songs. But we would like to begin with a song that we recorded on our first trio record many years ago. And this is called Morning Sprite. So here we go. Thank you for coming. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la señal de Radio Latina HD. Un placer estarle acompañando completamente en vivo en este día jueves. Hoy es jueves 11 de febrero. Placer estarle acompañando exactamente a las 7 de la noche, 9 minutos, 7, 9 minutos. Y ahí tenemos al gran Chick Corea, un genio del jazz que lo recordamos este día porque se nos ha informado hoy que ha fallecido a consecuencia de un cáncer raro, llaman ellos, a los 79 años de edad. Y este es parte del legado, este es parte de la música que nos deja el gran, ¿cómo se llama?, Chick Corea. Esto no es como lo que hacemos martes en la noche ni en las mañanas a través de Radio Latina HD, sino que este es un programa especial, y como ya lo habíamos realizando los días jueves en la noche, esto lo hacemos llamar, lo hemos pensado bien hasta el nombre y todo, esto se llama Noticias, Música y Más. Y para esta noche y para todas las noches a partir de este jueves nos hacemos acompañar de el maestro Alberto Barrera. Así que compartimos con el maestro Alberto Barrera este espacio. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Rodrigo. Gracias. Muy amable. Todo listo para que comencemos esta jornada nocturna. Cabal, ¿verdad? Habíamos planeado desde hace mucho, pero ahorita ya se da la oportunidad. Así que saludos para todos los escuchas de Radio Latina y las radios que retransmiten este espacio. Así que saludos para todos ellos. Y Alberto, tal vez contarnos un poquito de qué es lo que vamos a tener durante los próximos 60 minutos, porque va aparte de música. Y no sé si quiere hablar usted un poquito de Chico o de Chic. De Chic Corea. Cabal. Ahí lo teníamos sí, de fondo. Sí, falleció. Bueno, era un genio del jazz, que murió hoy. Tenía 79 años. Parece que tenía una rara forma de cáncer que le fue descubierta recientemente. Se informó, curiosamente, por Facebook. Él se llamaba Armando Anthony Corea, uno de los grandes pianistas del jazz. Nació en Chelsea, Massachusetts, el 12 de junio de 1941. Descanse en paz, este gran jazzista, Chic Corea. Y nos va a estar acompañando en el programa hoy. De fondo lo vamos a utilizar con su Chic Corea Acoustic Band Jazz. Así que es lo que vamos a tener de fondo en este espacio. Y contarle tal vez a la gente, Alberto, un poquito de lo que vamos a tener en este espacio, que es el primero hoy. Vamos a tener noticias, vamos a tener música y hablar de la música y de las fechas especiales en la música. Por ejemplo, si quiere me adelanto, se adelanta usted. Usted agarre la guitarra cuando guste. Ok, dale, adelante. Vamos a tener porque hoy el menú está con Violeta Parra. Vamos a hablar un poquito de Violeta Parra. Vamos a tener también a The Streams. Esta noche también un poquito de música en inglés, aunque no es lo común en las noches de Radio Latina, pero vamos a tener un poquito de inglés también. Se viene también un poco de El Flaco Spinetta. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Bob Marley y más o menos por ahí va la música que vamos a compartir el día de hoy, Alberto. Sí, también acordémonos que esta gente que hemos mencionado son artistas y bandas de los 60, 70, ¿no? Que justamente tiene que ver con el programa que hemos ideado para la gente, un programa para gente adulta, y también tiene que ver con noticias, ¿no? Con hechos noticiosos que han sucedido en El Salvador y el mundo, ¿verdad? Noticias como el caso de El Salvador, con el primer aniversario de la inclusión armada del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa, y que tanto de qué hablar ha dado esta semana, ¿no? También sobre el viaje del presidente Bukele a Estados Unidos, donde tuvo un desaire, ¿no? Porque prácticamente no fue recibido por ningún funcionario, y ya se informó a través de agencias internacionales de su visita y que no tuvo ninguna reunión, aunque podría haber hecho alguna gestión, ¿no? Con la gente que hace lobbying en Washington. Parece que fue a la OEA también, donde se reunió con el secretario general y habló de algunos temas, ¿no? Que parecen interesantes. También hablaremos de la campaña electoral, de cómo los representantes partidarios llegaron a una cita en la Embajada de Estados Unidos, pero antes fueron todos menos el secretario general del Partido Nuevas Ideas, ¿no? Y ahora sí fue porque lo citó a la Embajada, ¿no? También tendremos, esperamos, con José Luis Funes desde Boston, Massachusetts, un análisis de las medidas migratorias del gobierno del presidente Joe Biden y también datos sobre el impeachment al expresidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. Eso es parte de lo que vamos a compartir esta noche. Por cierto, Alberto, no sé si usted se ha enterado, pero ahorita precisamente Nayib Bukele está reunido con el cuerpo diplomático en el país, hablando de, bueno, justificando uno que no ha dicho que no fue a Estados Unidos, sino que ya admitió que fue a Estados Unidos, ojo, sin permiso de la Asamblea, porque el permiso se le venció el 31 de diciembre, lo cual es un acto ilegal de parte de él, pero él al final tiene un historial de actos delictivos que ha hecho su gobierno, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero está diciendo que simplemente él fue, pero él no pidió ninguna, ¿cómo se llama?, reunión con ningún funcionario, que él no está interesado en eso. No justifica por qué fue, pero ahorita ya tiene más de una hora de estar reunido con el cuerpo diplomático. No sé si han visto en redes sociales las fotos que han lanzado de los diplomáticos, como que están diciendo, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero al final me imagino que esta reunión, uno, es para justificarse, ¿no? Y dos, es para el nuevo video que vamos a tener el día de mañana en la televisión nacional. Ya le han quitado varios spots publicitarios por hacer cosas que no debe hacer, llamando al voto, etcétera. Entonces es parte también de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Pero si gusta, para entrar en materia musical, arrancamos con una de las grandes de la música latinoamericana y Violeta Parra, si le parece. Muy bien. Tenemos la canción Gracias a la Vida, ¿no?

distingo, dicha de quebranto, los materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el dos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Violeta Parra, la compartimos a esta hora a través de Radio Latina y por supuesto las estaciones que se unen a nosotros. Por cierto, fíjese Alberto que yo he engañado todo este tiempo porque yo creía que era original esta canción, Run Run se fue para el norte. Violeta Parra es una canción dedicada al migrante, conocida como una de las más hermosas canciones de un anhelo amoroso, una historia de búsqueda, de pérdida y de contacto epistolar. El Run Run se fue para el norte de Violeta Parra narra ideas, vueltas de temperatura, relación con Gilbert Fabré, ¿verdad, Alberto? Sí, correcto. Y acuérdate también que esta señora era tan vieja, ¿no? Cuando murió, pues, pero era muy enamorada y de hecho se suicidó por un, al parecer, un desaire amoroso, ¿no? Tenía un novio al que le dedicó una canción, se llamaba Alberto, no recuerdo el apellido, era uruguayo, y le dedicó una canción que se llama El Albertino. Ella tenía esa visión, ¿no? No solo su relación personal, sino que también su visión social y política acerca de la realidad latinoamericana y cómo también los migrantes, ¿verdad?, buscaban siempre el norte. Ahí compartimos un poco de la música de Violeta Parra a esta hora. Son las 7:26, estamos en vivo. Saludos a la gente que está conectada a esta hora. Alberto, se conecta gente con nosotros en Estados Unidos, en Canadá. Hay gente conectada en Guatemala, en México y por supuesto acá en el país. Así que saludos para todos y gracias por estar ahí pendientes. Si gusta, hablamos un poquito de los temas de la semana, qué es lo que está pasando en la semana y pues, si son temas importantes de país en la semana, pues no podemos dejar de un lado el recordatorio de lo que sucedió el 9 de febrero del año pasado, aunque ahorita han dicho que hay un 9F 2021, pero hablar un poquito de lo que pasó, Alberto, en esa toma momentánea, pacífica, militarizada de la Asamblea Legislativa acá en el país por parte del presidente de la República. Hola, se me desconectó Alberto. Mana, esta semana nos... ¿Hola? Ahí está. No, es que se había desconectado, pero ya se conectó. Ah, bueno. Esta semana hubo bastante, de mucha fuerza militar, pero también hubo actividad hace unas horas, ¿no? Cuando empezó Velázquez Parker, que ha pedido que le llamen para analizar su situación, ¿no? Pero bueno, este aprovechó para salir de los problemas que tenía, ¿no? Cuando un poquito de aire, ¿no? Porque estaba cuestionado no solo por lo del 9F hace un año, sino que también el asesinato de los dos activistas del FMLN el 31 de enero y su fracaso en el viaje a Washington, ¿no? Tenía problemas, digamos, de imagen y de visión nacional e internacional. Y pedido de este diputado como que le ha dado un poco de aire, ¿no? Pero recordemos que esta semana hubo marchas, concentraciones de este martes en San Salvador y otros puntos del país en protesta por el gesto autoritario del presidente Bukele cuando el 9 de febrero del año pasado irrumpió en el Palacio Legislativo escoltado por soldados y policías fuertemente armados. Las marchas fueron pacíficas, como ya dijimos, y no hubo incidentes, afortunadamente, pero demandaban. No quieren repetición de acciones autoritarias de Bukele, que mantiene gran popularidad, pero han comenzado presiones de congresistas estadounidenses y otros sectores para que respete la democracia y sus instituciones. Complicada la cosa, ¿no? Complicada la situación, sí. Pero la cosa, Alberto, es que con el pedido de que entrara a la Comisión Política el artículo 131, que solicitud precisamente del diputado Velázquez Parker, pues como que el gobierno de Bukele y el mismo Bukele lo ha utilizado para victimizarse. No sé si ha visto las redes sociales cómo están plagadas de ese tipo de información. Entonces al final, hoy lo culmina con la reunión que le decía que está en este momento. Yo creo que debe haber terminado la reunión, pero eso es parte de lo que dijo en la reunión donde convocó a todo el cuerpo diplomático en el país. No sé qué tantos fueron, pero sabía que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos estaba en esa reunión porque fue el que más fotografiaban. Obviamente esto lo hizo Alberto y amigo de escucha sin convocar a la prensa, o sea, no había gente de prensa ahí, simplemente todas las imágenes y todos los audios son de Capres, lo que se ha conocido es por Capres, y al final esto fue parte de lo que dijo en esa reunión. Associated Press, que luego fue replicado por el Washington Post, el LA Times y otros periódicos, dijo que yo había ido a Estados Unidos a solicitar reuniones con la administración Biden. Y que no me las habían dado. Yo había ido a pedirlas, me había sentado en el hotel, había puesto a pedir reuniones y no me las habían dado. Entonces me había venido de regreso. Era triste porque no habían atendido. Es una total mentira. Aquí está el jefe de misión de los Estados Unidos. Yo no he solicitado alguna reunión. No solicité ninguna reunión con nadie. Es más, Hubo una persona que me dijo, ¿te querés reunir con alguien? Y yo, no, gracias, no me quiero reunir con alguien ahorita, porque simple y sencillamente ellos están entrando, tienen muchas cosas que hacer y yo no estamos para eso ahorita. Eso fue hace unos minutos. No pedimos ninguna reunión. La persona. ¿Pero a qué fue entonces? Alguien dice que una fuente, no sé si no conozco la fuente, él dice que es anónima, perdón, dice que tiene tres fuentes anónimas, que le dijeron que yo había pedido las reuniones, y nosotros, la canciller habló con él y le dijo que era mentira. Yo hablé con él, le dije que era mentira, y no le importó. Imprimió, publicó, y luego los medios retomaron de que yo había ido a Washington a pedir reuniones. Una total mentira, 100%. Y publicaron así. Bueno, parte de lo que dijo, ¿a qué fue? Sepa usted saber a qué fue, pero de que fue porque no lo ha negado. Pero dice que él no fue a pedir ninguna reunión, él simplemente fue, no sé, a lo mejor iba a ver a Mickey Mouse, ah, no, que en Washington no está Mickey Mouse, ¿verdad? Pero de que fue, ¿a qué fue? A saber, pero le digo, eso es lo que ha hecho el día de hoy, han estado más de una hora. Le repito, el cuerpo diplomático ahí escuchándolo, porque tampoco sé que haya habido respuesta de la gente del cuerpo diplomático. Si usted busca las fotos en Capres, si no es de los bloqueados que tiene Capres ya en sus redes, ahí va a ver las caras de la gente del cuerpo diplomático como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿cuál es la idea? Y la idea central, me imagino que es para el nuevo video que van a lanzar en los medios el día de mañana, ¿no? Sí, algunos medios creo que han retuiteado, pero las fotos que les han enviado de Casa Presidencial, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, yo creo que tenemos a Chepe Luis también por ahí conectado. Imagino que él también nos puede comentar un poco sobre el viaje de Bukele a Washington, si él ha conocido algo allá desde Boston. José Luis. Hola, Alberto. ¿Me escuchan? Sí, todo sí, bien. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, bastante... por, digamos, la información que se publicó en algunos medios acá también sobre una visita, una supuesta visita. No sé qué tan real es la información que manejan ustedes también, pero creo que estamos manejando algo parecido. O sea, sí, la agencia AP publicó, creo que lo retomó Washington Post también, y bueno, o sea, es el rumor, ¿no? Ahora, sabemos nosotros que los canales diplomáticos en estos casos son rigurosos, ¿no? O sea, no es de que yo voy a llegar a un lugar y voy a pedir citas. O sea, no funciona así la diplomacia. O sea, la diplomacia primero se prepara, ¿no? Cualquier tipo de visita por los canales diplomáticos adecuados, Alberto. Y bueno, sí, hay que seguir. Algunas fuentes han dicho de que aprovechó el presidente para hablar con la empresa que es la que le lleva el lobby allá en Washington, y también para una visita a la OEA, de la cual también se dijo que había reunido con el secretario general de ese organismo. Y también algunos han especulado, porque eso tampoco hay datos, de que habría pedido que no se apoye la candidatura, o sea, que el país no apoye, mejor dicho, la candidatura de Celia Medrano para la dirección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es un alto cargo, ¿verdad? Y que si el gobierno del que representa, el país que representa, no la apoya, difícilmente puede llegar, ¿no? Me parece que no tiene intenciones, tampoco explica las razones y no lo ha mencionado tampoco en sus alocuciones. Con los Twitter, ¿no? Bueno, Rodrigo, yo estaba escuchando a Celia Medrano el día de ayer, estuve en una radio y ella comentaba algo sobre eso. Yo la contacté el día de ayer para ver si se realiza una entrevista con ella para Voz de la Diáspora. Sí. Me hizo saber ella la entrevista que le había dado también a la prensa gráfica, en la cual algo de eso que tú mencionas, Alberto, a eso se refirió ella, a una posible, digamos, obstaculización de su propuesta, o sea, como directora. Entonces, a la vez ella también hizo ver de que a veces cuando el país de origen de la persona no la apoya, es precisamente porque le es incómodo el trabajo de derechos humanos. Por lo general, estas propuestas, dijo ella, muchas veces están plagadas de contradicciones entre el Estado y la persona que está propuesta, precisamente porque el tema de derechos humanos es un tema bastante incómodo para los Estados en su momento. Interesante, pero interesante también, José Luis y Alberto, es uno, la salida de Nayib Bukele del país, lo que hablaba en un inicio, él no tenía permiso para salir del país, su permiso que tiene que hacer cada vez que lo hace la Asamblea Legislativa, el permiso que le habían dado era por un año, y ese permiso se vencía el 31 de diciembre, como lo confirmó el día de ayer en una entrevista el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Entonces, al final, una vez más, está violando la ley al salir. ¿A qué fue? Pues a saber a qué fue, pero de que salió, pues hoy en esa invitación al cuerpo diplomático lo ha confirmado, que sí salió, pero que él no quería ir a reunirse con nadie. Tenemos musiquita, Rodrigo, tenemos musiquita por ahí. ¿Le parece que nos vayamos con The Supremes, que es parte de lo que teníamos preparado para esta noche? Perfecto. José Luis, aguantanos un ratito porque queremos también que la gente escuche música de esta música de los 60, es muy buena, por cierto. Y nos vamos a ir con una canción precisamente lanzada el 8 de febrero de 1965 en el marco de una enorme importancia en la historia de The Supremes, y que 56 años después, en la misma fecha, hace otros días, falleciera repentinamente una de sus icónicas integrantes, Mary Wilson, a los 76 años. Sobreviven las más famosas de las tres, Diana Ross y Florence Ballard. El éxito de la canción a mediados de los 60 fue inmediato, de incomparable, del trío de chicas, y la vamos a disfrutar a esta hora, Stop in the Name of Love de The Supremes. Y de ahí la vamos a mezclar con otra de las grandes de The Supremes, Love Child. Así que nos quedamos disfrutando de más música a través de esta estación y de este espacio. Thank you. Tenemos a Diana Ross y The Supremes con su Love Child a través de Radio Latina. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Son las 7 de la noche con 43 minutos. 7 con 43 minutos. Alberto Barrera, José Luis. Saludo para el ingeniero José Luis Quintanilla, quien está en sintonía con este programa, ¿no? Así que un saludo para el amigo. El ingeniero Chiqui, decís tú, Alberto. El mismo. Bueno, vamos con eso. Sí, adelante. Un saludo para Luis Quintanilla, efectivamente, pues está escuchando el programa. Te decía, Rodrigo, linda música de la Supreme. Ya, pues, un grupo legendario, del cual parte quizás una de las más famosas y precursoras de Michael Jackson también, como lo fue Diana Ross, ¿no? Sí, claro que sí, una canción. Esta última que escuchábamos, Love Child, vendió más de 500,000 de copias en la primera semana y 2,000,000 de copias directamente en el primer año cuando lanzaron en el 68 Love Child. Sí, Alberto. Sí, un par de temas, ¿no?, de Estados Unidos, ya que está José Luis aquí conectado, él nos puede comentar algo, ¿verdad? Porque este día el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración para terminar con la emergencia nacional en la frontera con México, la cual ordenó el presidente Donald Trump el 15 de febrero de 2019. Con esta medida, Biden busca detener el desvío de dólares de los contribuyentes estadounidenses para la construcción del muro fronterizo con México. Estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin, señaló Biden. Tiene que ver con la situación migratoria de los salvadoreños, latinoamericanos y de otros lados del mundo que están allá en Estados Unidos, ¿no, José Luis? ¿Cómo ha recibido la comunidad salvadoreña la llegada de Biden y esas intenciones de darle residencia a 11 millones de migrantes en Estados Unidos? Pues fíjate, Alberto, que muchos lo reciben con mucha algarabía, otros no, por los que más entienden lo que significa el proceso de legalización de personas, esas cantidades, se vuelven un poco, digamos, no muy convencidos de la situación, y con justa razón, ¿no? O sea, El legalizar 11 millones no es fácil, no es fácil, tiene que ser una reforma integral, ¿no? Entonces, muchos dicen, bueno, que primero se legalice los de DACA, los de TPS, y despacio, dicen, hay que ir tratando de ver cómo se logra la integralidad de la ley. Recuerda que la oposición precisamente de los republicanos es en cuanto a eso, ¿no? A ellos a no querer que se tire un atarrayazo completo, ¿no? Así para todos. Entonces, dicen los expertos que la posibilidad de avanzar en ese tema es que se vaya dando gradualmente, así como te lo estaba explicando. Hay mucha algarabía en nuestra gente. La posibilidad de que puedan ya entrar en regla, ¿no? Acá en este país, en el cual pues es bastante con mucha gente, y máximo en tiempos de pandemia, que no tienen derechos, pues son inexistentes prácticamente, no se los invisibiliza toda la parte legal de este país. Aunque muchos de ellos también pagan impuestos, pero algunas veces también los engañan, y bueno, hay de todo tipo de situaciones acá. Pero en general, sí hay mucha algarabía de parte de nuestra gente de pensar en que van a tener una posibilidad de estar de manera legal en este país. Pues ojalá lo que es entusiasmo sea la realidad y que la gente pueda vivir y cumplir con sus sueños de vivir en el norte, ¿verdad? Rodrigo, tenemos algo de la situación del impeachment, ¿cómo se pronuncia la palabra esta? A Donald Trump. Impeachment. El juicio político, digamos, para que nuestra gente también nos lo entienda. Claro, aunque nos va a dar más detalle José Luis, pero le puedo decir que inició el pasado martes 9 de febrero en el Senado. Es el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado dos veces y es la primera vez que se lleva a cabo un juicio político contra un expresidente de los Estados Unidos. El 13 de enero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 232 votos contra 197 votos para acusar a Trump por incitación a la insurrección, después de que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio en un intento de anular el resultado de las elecciones de noviembre. 10 representantes republicanos votaron para acusarlo, convirtiéndolo en el juicio político presidencial más bipartidista en la historia de los Estados Unidos. Los fiscales culpan al expresidente de la violencia, 5 murieron, cientos resultaron heridos, los miembros del Congreso y el personal estaban aterrorizados y la sede del edificio de gobierno de Estados Unidos quedó con marcas de bala en las paredes, obras de arte saqueadas, heces manchadas en los pasillos, todo en un intento por evitar la certificación de la victoria electoral de Biden. La responsabilidad del presidente Trump por los hechos el 6 de enero es inconfundible, afirman los fiscales en un memorando de 80 páginas presentado la semana pasada. José Luis, su opinión. Fíjate de que, bueno, hoy concluyó ya el tercer día, ¿no?, del juicio político al expresidente Donald Trump. Los demócratas han presentado videos que no se visualizaron antes, material inédito que de alguna manera ha puesto, digamos, en mayor dificultad al expresidente, porque ya viendo en detalle algunas pruebas que han presentado, prácticamente le ponen cuesta arriba su situación. Ahora, mañana comienza la defensa del expresidente Donald Trump. Ellos tienen 16 horas para poder presentar sus pruebas y alegatos. Ellos dicen que únicamente harán uso de 4 horas, que no les es necesario 16 horas, que las cosas, dicen ellos, las tienen a la mano y que la prueba la tienen, o sea, de descargo, ¿no? Ahora, los demócratas también han dicho de que se debe de sentar un precedente, porque de no sentarlo ahora, lo más probable es que el expresidente quiera volver a competir, y si vuelve a perder, dicen los demócratas, volvería a hacer lo mismo que hizo este pasado 6 de enero. Entonces, está interesante el punto. La defensa quiere que este juicio termine a más tardar el sábado, así que vamos a estar pendientes. Al cierre del tercer día, hoy, el representante demócrata de Colorado, Joe Neguse, dijo: humildemente les pedimos que se condene al presidente Trump por el crimen del que es abrumadoramente culpable, porque si no se hace, si fingimos que esto no sucedió, o peor, si lo dejamos ir sin respuesta, ¿quién va a decir que no volverá a pasar? Estaba preocupado, ¿no? Y quiere, obviamente, una petición de condena a Donald Trump. De ser encontrado culpable, José Luis, ¿cuál es la condena para Donald Trump, aparte de no participar en las próximas campañas y elecciones, ¿no? Acuérdate que, como Rodrigo, que este es un juicio político. Lo que persigue ya el juicio político es la anulación de la posibilidad de que él pueda volver a participar en elecciones. Ahora, serán los tribunales comunes los que tendrán que conocer si ha habido los delitos que se le imputan, ¿no? Ya esa ya es la justicia ordinaria, pero lo que acá se está discutiendo es la posibilidad de que a él se le impida volver a participar en política. O sea que podría haber un juicio penal después de, si es que se encuentra culpable. Claro, o sea, porque acuérdate que hubo muertos, ha habido actos de vandalismo, de actos de terrorismo, y las autoridades tendrán que investigar si esos, acuérdate que ese tipo de casos muchas veces va seguido de una preparación, de una conspiración, o sea, son un montón de elementos que entran en juego al momento de determinar qué ha pasado, o sea, no, o difícilmente se puede creer que fue un hecho que ocurrió de la espontaneidad de la gente, o sea, es difícil porque precisamente lo que yo decía antes, que se han aportado por parte de los demócratas en estos 3 días del juicio, han sido de alguna manera interesantes porque dejan entrever de que había preparación, digamos, de lo que sucedió. Bueno, son ya las 7:53, Alberto, ya casi nos vamos porque ya van a ser las 8, pero ¿qué le parece si escuchamos un poquito de la música del Flaco Spinetta? ¿Qué nos puede decir del Flaco? Enorme el Flaco Spinetta, ¿no? Él falleció un 8 de febrero de 2012, Luis Alberto Spinetta, con su banda, mejor dicho, Almendra, es considerado uno de los fundadores del rock en Argentina, junto a Los Gatos y Malal. Ha sido muy reconocido su trabajo en Argentina, cuando en 1967 fundó la banda Almendra, y cosecharon muchos éxitos, entre ellos canciones como Muchacha, Ojos de Papel. No sé si tenés alguna canción más, Rodrigo, para recordar al Flaco Spinetta. Disfrutamos de la que usted mencionó y ya nos inventamos algo. Así que disfrutamos al Flaco Spinetta. Muchacha, ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Más, quédate hasta el alma. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Hasta el... más toca el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La música de Charly García, precisamente una canción que compuso junto a Luis Alberto Spinetta, y este es del último, uno de los últimos recursos y registros que ha dado del proyecto Spinetta García, algo que se lanzó en los estudios Ion y Panda allá en América del Sur en 1985. Alberto Barrera. Un par de cosas nomás. El Faro acaba de publicar una nota en la que dice que la insistencia del presidente Bukele en negar que pidió reuniones con funcionarios del gobierno Biden durante su fallido viaje a Estados Unidos ha generado sorpresa y desconfianza entre políticos y funcionarios demócratas. Fuentes cercanas a la Casa Blanca le comparan con Donald Trump y sus intentos de imponer relatos alternativos dirigidos a sus bases. En el Congreso hay quien lamenta que El Salvador busque reuniones de alto nivel e invierte en campañas de lobby sin un entendimiento básico de cómo funciona la política en Washington. Esto lo escribe el corresponsal de este periódico digital, José Luis Towns, en Washington. Hace poquito lo han publicado. Bueno, noticias en desarrollo. Y Alberto y José Luis, tenemos que despedirnos ya. Ya son las 8 de la noche con 2 minutos. Sus reflexiones de este primer espacio, primer ensayo. José Luis. Bueno, gracias Rodrigo y Alberto, pues, por haberme invitado al programa a hacer algo que nos encanta, ¿no? O sea, que es la radio, o sea, la buena música y bueno, pues un poco digamos deleitándome ahí con la música que puso Rodrigo al final, o sea, los máximos referentes en español. De aquel famoso grupo también Soda Stereo, lo recuerdan. Claro. Precisamente eran esos grupos los referentes de Soda Stereo, por ejemplo, en su arte, ¿no? En ese rock en español que llegó a ser del mejor que hubo en el mundo. Así que, bueno, gracias por todo. Hay temas muy interesantes. Ese último que dijo Alberto va a estar sonando mañana y quizá todo el fin de semana. Lo tendremos que analizar en el próximo, así que gracias, buenas noches Rodrigo, y sigamos con buena música entonces, ok. Feliz noche. Bueno, muy bien. Don Alberto Barrera. Me parece un esfuerzo conjunto, me parece muy bien, y creo que vamos a ir puliendo los temas, ir puliendo también la música y el tiempo para que nos alcance, ¿no? Y poder brindar una mejor información a nuestra audiencia y un relato adecuado de la música y las canciones que colocamos, para que sepan las razones por cuáles son programas de música. Así que gracias Rodrigo por este esfuerzo que vale la pena seguir adelante, ¿no? Así que buenas noches. Y nos vamos a ir con una de las bandas que le encanta ahora a don Alberto Barrera, precisamente Los Genios de Liverpool. Así que Alberto, un abrazo para usted y estamos en contacto. Bueno, creo que ese fue Alberto. Bueno, vamos a despedirnos precisamente con Los Genios de Liverpool, precisamente con los Beatles esta noche. El espacio, porque nosotros seguimos hasta las 9 de la noche, pero este espacio lo despedimos con la música de los Beatles precisamente para compartirlo con todos ustedes. ¿Y qué podemos decir de esta agrupación? Precisamente que un 9 de febrero, pero de 1961, debutaron en el famoso Club Cavern de Liverpool con 5 integrantes, entre los que aún no estaba Ringo Starr. Su puesto era ocupado por Pete Best, y en el bajo Stuart Sutcliffe y Ray McFaul habían abierto las puertas del Cavern a grupos de blues y a la nueva corriente del rock and roll que se había ¿cómo se llama?, desarrollado en la ciudad, entre lo que estaban los Beatles, Jerry and the Pacemakers, estaba por ahí también The Big Three, Rory Storm, también estaba The Hurricanes, donde tocaba, por cierto, Ringo Starr, que más adelante ingresaría a los Beatles. Y en su primera actuación la banda recibió 5 libras por su actuación e interpretaron canciones de bandas y cantores de rock famosos como Elvis Presley o musicales de Broadway y grupos vocales femeninos como The Marvelettes. También interpretaban algunas canciones originales como esta que tenemos de fondo de 1962, Love Me Do. Y con la que despedimos este espacio, venimos con más música para usted a través de Radio Latina HD. Espero que lo haya disfrutado. Y nosotros nos mantenemos acá hasta las 9 de la noche. Así que seguir disfrutando de la programación de Radio Latina HD. Nos vamos con The Beatles. Love me do, oh, love me. La señal estéreo se vive ahora de verdad a través de Radio Latina HD. Llegando más lejos. 24 horas,